Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que está contento con los resultados electorales. Estamos súper contentos con los resultados electorales, aunque esté un poco la mesa vacía, pero bueno, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Menuda semana de mierda. Tengo junto a mí al podcaster antes conocido como Don Melón, conocido ahora como el señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa número 128 de Pasen al Fondo. Cerrando lo que hoy no es ni un círculo, pero sí que es virtuoso, a los mandos de la nave, el señor Cata. Sí. El triángulo virtuoso hoy, ¿eh? Sí. El triángulo de las Bermudas. El triángulo de la tristeza. El triángulo de... Hostia, 15 días han pasado tú. Bueno, un poquito más, ¿no? Porque... No, bueno, desde que grabamos 15, grabamos hasta el día que hoy. ¿Sí? Sí. Ostras. Dos semanas. Es que Eustaquio tiene siempre los datos. 15 días han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Demasiadas y malas. O demasiadas y no tan malas. Según como lo mires. Si son demasiadas, no son tan buenas tampoco. Han pasado muchas cosas. Bueno, han pasado unas elecciones que nos han dejado con el culo torcido, más de uno. Ya, tenemos ya los dos primeros exiliados en el podcast. Bueno, sí, han tenido que abandonar el país. Tenemos que decir que la que está hoy de viaje de negocios es... Thor, no me salía el nombre, Thor. Pero que a lo mejor se nos conecta ahora, no lo sé. A lo mejor se nos conecta en directo, bueno, ya veremos. Está en una reunión de aplicación. Y viendo dónde está de camino. También está de viaje en metro. Está viajando en metro hacia aquí. Sí. Estamos grabando tardísimo. Sí, parece la mesa, hemos cogido una caladora y hemos cortado la mesa por la mitad porque nos sobra. Sí, estamos en una mesa de camping hoy, ¿no? Sí, es un páramo yermo esto. Sí, es tristísimo esto. Pero es más triste que el resultado electoral de la municipal. No, ¿eh? No, tan triste no. ¿No? Tan triste no. A ver, ¿pero estáis contentos o no? No. A ver, si fueras la Parlón... Ya, pero como no lo soy, mejor me voy andando. Pero voy a entrar en la aplicación del banco a ver si soy. No soy. Bueno, muy bien, Nuria. Estoy pues contento sí, porque volvemos a votar de aquí a un mes y medio. Vaya mierda otra vez, tío. Madre mía. ¿Y eso le va a salir bien al perro Sánchez? Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que es lo único que puedo hacer. Vaya. Palabra de politólogo. Yo, la verdad, no sé si le va a salir bien o no. Hombre, es que, o sea, bien es que a lo mejor tenga unos resultados dignos. Porque ahora está fundido. O sea, es la única salida hacia adelante que tenía. Sí, bueno, es como para movilizar el voto este de cuidado que viene a la derecha otra vez, lo de siempre, ¿no? Es muy aburrido esto. Esto ya lo hemos vivido. O ya soy muy mayor. Es como hemos vivido demasiadas elecciones. Cuidado que viene a la derecha, venga todos a votar otra vez. Bueno, pero es que ahora viene la derecha con la ultraderecha. Bueno, y aquí en Santa Coloma, ¿qué tal? Muy mal. Muy mal. O sea, ¿no? yo estoy todavía tirando Kleenex, Sí. Esto de votar a partidos que siempre pierden no. Pero no es que le ha salido mal a casi todos, Joder. Menos a dos. Menos a tres. ¿Tres? Bueno, sí, bueno, pero es que hay uno que era evidente que le iba a salir bien. ¿Vox sin hacer campaña? ¡Cago en la puta, eh! Es sin hacer campaña, es que no ha hecho nada. Iba a hacer un acto ahí en la biblioteca de Singerlín y lo canceló. Claro. Sin hacer nada, dos regidores. Bueno, es que esta gente tampoco tiene... no tiene programa, por lo tanto... Pero entonces, ¿hace falta hacer campaña? No, porque la gente es tan tonta que vota... Hombre, pues, si tienes... Si tonta, te lo discutiría. Si tienes votos migratorios que van a tu favor, pues no. Sí. Pero es que mucha gente vota como si fuera de un equipo de fútbol. Da igual lo que digan, da igual lo que hagan. Yo soy de... Yo conozco mucha... Bueno, mucha. Conozco gente que es del rollo PSOE. Vota al PSOE. No sabe ni lo que... Ni siquiera sabe lo que pasa en la ciudad. Pero sí, bueno... Yo también conocí a alguien que votaba la opción ganadora. Porque, claro, no vas a estar votando a opciones que pierden. Yo nunca... Que fuera la ruleta, ¿eh? Yo siempre pierdo. Yo nunca he votado a nadie que haya ganado, nunca. Siempre pierdo, pero además me da igual. Por cierto, un abrazo para los dos candidatos que estuvieron aquí. Hostia, face to face en el anterior programa. Se prestaron ahí. Madre mía. Qué mala, esperamos no haberos gafado, Tony y Aitor. De verdad. Todo lo que pasa por aquí, ¿eh? La pringa, pringa. Pringa. Somos el rey Midas de la caca. Un poco, ¿eh? Tenemos que conseguir entrevista para la siguiente con Nuria Parlón. Se lo tenemos que colar como sea. En cuanto oiga esto, oyendo lo que acabamos de decir. No, pero no lo va a oír esto. Pero vale. Se lo pasa el equipo de investigación. De investigación. Sí, seguro. Bueno, pues seguro que, aunque... Claro, ¿visteis a Rufián? Como... en las noticias, como haciendo un 4, entraba en el Nou Carré, no, en el Don Martín, que se llama Don Martín, y hacía así como a la televisión un 4 con los dedos, como diciendo, entramos con 4. Pero no les ha salido muy bien, ¿no? Es que no les, solo ha salido bien a la Parlón, solo. ¿Lo demás? ¿Pero cuántos tenía antes? Refrescame la memoria. No, se ha quedado igual. Esquerra ha sumado uno. Pero o sea, ha salido. Bueno, él puso en un tuit. Líderes de la oposición. Claro, no. Denunciando muchas cosas que había. Sí, todo lo positivo que se puede ser con haber invertido una millonada y solo haber sacado un puto regidor. Una barba guapísima va a estar en las peluquerías, expuesto. Y luego Dima, vosotros lo poníais fuera, ¿eh? Sí, a Ciudadanos lo poníais fuera. Sí, sí. Ahí ha resistido. Hoy he escuchado en la radio que creían que era. Ciudadanos solo ha sacado en los ayuntamientos, en Cataluña, un concejal. Y en el único sitio donde había sacado más de uno, que son dos, era aquí. Mira, buen resultado. Y bueno, y hoy se han retirado ya de... El mejor resultado de Cataluña. Dimas, pueden estar contentos también. Hombre. Y bueno, hay que hacer las lecturas en positivo. Por sí, siempre. Todo. Siempre. ¿Y el resto? ¿Cómo? Pues gracias a los 1000 votantes, gracias a 1910 votantes, gracias a... Gracias por participar. Gracias por participar. Qué vergüenza, tío. Bueno, pues así estamos. Que no tenemos ni ganas de grabar hoy podcast. Solo quiero morirme. Podemos poner. Hay que levantar esto. Estoy aquí obligado. Yo sé que le pongo aquí voces de pitufo. Dale. No me acuerdo del número que es. Para yo voces. Tampoco. No, pues pero... nada. ¿Qué hacemos? Han pasado más cosas igualmente, ¿no? A lo mejor. Igual en las noticias. Han pasado cosas. ¿No? Voy a contar cosas chorras, ¿eh? Hostia, pues sí, han pasado cosas. Bueno, ya me dirán lo que me dejo. A la noticia del suplemento. Venga. And now, the news. Elecciones. Palón vuelve a arrasar. Esquerra Republicana es queda en un pandanás. Ciudadanos sobrevive, vuelve el PP. Los fascistas tienen dos regidores. Y en Comú Podem y la CUP se quedan fuera del consistorio. ¿Cómo puede ser? Un hombre ha resultado herido grave al incendiársele el patinete eléctrico con el que viajaba por la calle Doctor Payés. Se nos está yendo de las manos. Inician una recogida de firmas para que Spiderman Santaco sea el pregonero de la próxima Festa Mayor. Y acabamos. Segundo Festival Pedro Cano el 10 de junio en el Mas Fonollà, con la presencia de la Carmela, Motosierra y Crimen Desorganizado, entre otros. Pues muy bien, veo que han sido cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro, pero tres son medidas ahí de... Con cazador. Purria. Sí, pues lo de las elecciones tampoco hacía falta comentarlo. Pues si no comentamos las elecciones, ha perdido uno. Entonces, ¿tú como politólogo cómo lo ves? No, bueno, tenemos que hablar del politólogo nuevo, del grupo. Ah, es verdad. Hicimos una porra. Ha sacado el tema, ¿eh? Para que... No. Un golpecito en la espalda. Hicimos una porra. Bueno, dámela, nunca va mal. En el grupo que tenemos de WhatsApp de Pasen al Fondo. Y el que más resultados acertó fue Eustaquio. O sea, que tenemos nuevo politólogo. Sí, pero claro. Fueron solo dos aciertos. Exacto. Ahí estaba, porque... Dos aciertos. 8 euros. No tiene mérito. Está todo en línea. No sé si puede hablar ahora. Estoy en línea. Os estoy escuchando, ¿sí? Pero poco que aportar, ¿eh? Ah, bueno, vale. Cuando quieras aportar, ya sabes. Tienes ahí el micro abierto. Sí. Pero luego lo oyes, ¿eh? Claro, ¿ah? Que tendrás que oír el programa luego. No, que os escucho ahora para no teneros. Vale. Bueno. He venido para quedarme. Vale, bueno. Estábamos comentando el resultado electoral, que bueno, no sé si te has sorprendido o tienes algo que comentar. Me ha sorprendido, sí. Bueno. Me ha sorprendido muy ingratamente. Bueno, pues así. Hasta aquí mi análisis. Bueno, pues muy bien, entonces estamos todos igual. Sí, pero nadie está contento, porque yo te leo, todo el mundo está descontento. Pero si todo el mundo estuviese descontento, todo el mundo, quiero decir, no habría salido lo que ha salido, ¿sabes? Bueno, pero la gente... Aquí se cae algo, tío, ¿sabes? En otras elecciones ha pasado justo al revés, que nadie estaba descontento. Todo el mundo salía y se pronunciaba ganador, sí, cuando todos habían sido perdedores. Pues igual esta vez ha pasado lo contrario, ¿no? Que todo el mundo está descontento. No sé, porque es lo que estaba diciendo, que la lectura de Esquerra Republicana, por ejemplo, es de cara a la galería, es positiva, han subido. Son la segunda fuerza de consistorio, los líderes de la oposición, pero en realidad, la realidad es que han invertido un dineral que no van a recuperar y que solo han ganado un regidor. Pero bueno, en Cataluña en general todo Esquerra se ha pegado un batacazo grande en todos lados. No sé. Y se lo estaban. No, Ciudadanos sobrevive. Sobrevive, porque, pero que también... Pero bueno, es el bastión que sobreviven, tiene Santa pero Coloma. Que ya ni siquiera convocan a las generales, o sea que están... Claro, porque saben que no van a sacar nada. Está la cola de lagartija, así, sin cuerpo, moviéndose. Se van a quedar huérfanos a mitad de campaña, de legislatura. Son la nueva UPyD. Se van a quedar ahí sin partido, dos regidores sin partidos ahí. Hostia, y esta música, tío. Sí, no, planeta imaginario. No sé de dónde ha salido esta música. ¿Tú la escuchas, Thor? Sí. ¿Ah? Sí. Es como de hippie, ¿no? Yo qué sé, es que no sé ni... De haberse comido unas setas o algo. No sé ni dónde ha salido. Bueno, estábamos comentando más noticias. ¿Qué hay más por ahí? Un patinete en llamas, pero yo no sé cómo puedes ir en patinete, que te salga ardiendo y que acabes herido grave. Hostia. Pero es que cágate, al lugar se desplazaron 3 ambulancias. ¿Qué dice? Y una dotación de bomberos para apagar las llamas. Y el pavo ingresado en la Val d'Hebron, hospitalizado grave. O sea, pasa en patinete, que pasa que iba atado con las muñecas en el manillar. Estaba echándole gasolina en la gasolinera. Pero no entiendo, tío. ¿Cómo te puede salir un patinete ardiendo y que no te dé tiempo a escapar? Yo el otro día, a las 4... Pues es que son muy caros, como para soltarlo igual, ¿eh? Hace 2 noches, o sea, anoche no, sí, hace 2 noches. A las 4 de la mañana, más o menos, empecé a escuchar un pitido todo el rato, como de un coche pitando. Y me asomé y estaba como lejos. Digo, joder, ¿qué ha pasado? Pues al rato empiezo a escuchar como golpes de cristales y tal. Y el coche en llamas, sí. Un coche en llamas, ardiendo. Una furgoneta blanca, ¿no? Pasé el otro día cerca de tu casa así y lo he visto y me he flipado. Llamé a los bomberos y, bueno, llamé a emergencia 112. Y esto ya, bueno, el Albiol ya es alcalde ahí en Badalona. Era una calle de Badalona. Mal empieza, ¿eh? Se le está dando muy mal, ¿eh? Empieza la caleborroca, nada más empezar. Han vuelto las llamas. ¿Qué más tenemos? Bueno, han iniciado una campaña para recoger firmas para que Spiderman de Santa Coloma sea el pregonero de la fiesta mayor. Vaya noticias. Es que ya ha dicho eso te lo has encontrado en Facebook. En Facebook. De todas formas, yo creo que tiene tiempo esta noticia. Perdonar, no he entendido quién se proponía como pregonero. No, Spiderman de Santaco, que entrevistamos aquí. Ah, al Spiderman, vale. Pero no se propone él. Lo propone un amigo. Sí, han hecho un perro por ahí. Lo propone, o sea, yo estuve mirando a ver quién lo proponía y no conseguí averiguarlo, pero digo, será su madre. Sería el duende. Será su madre, yo qué sé. O sea, que dice. Era una chica, creo. Sí, pero que a lo mejor es su madre. Pero es que creo que he visto la foto de quien lo proponía. Porque digo, voy a ver cuánta gente ha firmado. Tenían 107 firmas en 10 días, qué bueno. Equipo de investigación. Eso no es nada. Bueno, pero ponte tú a ver cuántas saca. Pasen al fondo. ¿Cuántas firmas has dicho? 107 firmas en 10 días. Coño, 107. Vamos a hacer nuestra candidatura. Tienes más que escuchar nuestra. Como pasen al fondo. Es verdad, tío, podemos hacer una candidatura. No, imagínate que, bueno, imagínate que ganamos. Tampoco lo iban a hacer caso. Oh, mira, han ganado esto, lo hacen. Pues no creo que. Salimos con caretas y pelucas. Pero es que esto no funciona así. Tú montas una recogida de firmas y no te hacen pregonero. Es que no sé. Pues claro. Es que podemos ganar si queremos, pero podemos no nos van a llamar. Podemos ganar. Hemos ganado. Sí, hemos ganado la Copa de Bilbao. ¡Campeón! Esto es, me están haciendo moving. He sacado 115 firmas y no me han votado. No nos hacen caso con 115 firmas, tú. Esto es increíble. ¿Qué más? Y luego tenemos el segundo festival este del Pedro Cano, que es todo el día en el Más Funullar. Que espero que el crimen desorganizado que ha pasado por el programa no corra la misma suerte que los demás invitados. Igual se electrocutan en el escenario. Que no vayan en patinete, por si acaso. Igual llueve y se electrocutan. Puede ser. A ver, es fácil que pase. O sea, que luego tocan el día. He visto que tocan el día 17. O sea, tú creo que has sido. ¿Te acuerdas de las 8 horas de rock que montaban en Moncada RSA? Sí. Pues yo no sé si lo dejaron de hacer, pero este año lo vuelven a hacer porque son las fiestas. Son las fiestas alternativas de no sé qué barrio de Moncada. Y tocan con Hostia Puta. Que ya ves cómo tienen que estar esos pavos. Tienen que estar ya en silla de ruedas. Hostiaos y puteados. Tienen que estar muy viejos, ¿no? Y con Insert Show. Y bueno, no sé cuánto cuando más. Que los Insert Show están guapos, sí. Es un grupo de versiones, sí. Y tocan ahí en Moncada. Los he visto en el Traperlo, yo en los Insert Show. Y ya está. Estas son las noticias. Estas que son las noticias. ¿El Pedro Cano cuándo es? El 10 de junio. El 10. Vale. Pues te has dejado que, por ejemplo, el día 30, hace 2 días, se hizo un recuento de la gente que duerme en la calle. Sí, lo vi, pero no tenía el dato de la gente que... 28. Son los mismos que el año pasado, o que el último recuento. No sé si fue el año pasado o hace 2 años. Bueno, el mismo número. El mismo número de personas durmiendo en la calle y furgonetas en la calle. Lo que sí que se había doblado la cifra, sumando las de Badalona, Hospitalet, San Adrián y Santa Coloma. En total, la cifra total se había doblado. O sea, ¿tiene algo que ver el Ambici? No, el área metropolitana, dices. No. Sí. En Barcelona no se pudo hacer porque había huelga de... no sé cómo se llaman los... ¿Había huelga? Sí. ¿De qué? Hostia, pues... ¿De sin techo? Sí, se habían ido a un hotel. que no me han contado, vamos a un hotel, no. Bueno, de la gente que los cuenta, de los servicios sociales, vale. Estaban de huelga y se suspendió a última hora. De los contadores. Aquí han sido voluntarios, 60 personas voluntarias en Santa Coloma, que lo organizaba Ningún Sensaya, y salieron eso el día 30 por la noche. Pero que son voluntarios. Sí, ¿es Ningún Sensaya también que hacer la recogida de mantas o no? Ahora tengo... Pues no lo sé. ¿Estamos ya de noticias entonces? Sí, ya está, poquita cosa. Se han pasado más cosas, pero es que... Es que la selección se ha comido todo. Se ha comido todo. Y ahora igual es entretenido. Igual tenemos noticias de los plenos cada 2x3, ¿eh? ¿Cuándo toca pleno? Bueno, igual se tiene que constituir el consistorio, que creo que es dentro de un mes, puede ser. O algo pues así. Será en el próximo pleno, será el pleno de investidura. Que van a tener que mover las sillas, 2 sillas. Bueno, tienen que, sí, adaptar el pleno ahora de estos 2 para aquí y estos 2 para allá. Sí, cuidado con la logística. Pero los del PSOE, como han salido los mismos, se quedan del mismo lado. Sí, cambian las sillas y ya está. Poca logística, mismo Fensui, Y la rata esta del Vox, que es diputado, este ni vendrá, ¿no? Bueno, ¿y cuántos plenos crees que van a venir? Tú que eres experto en política. El de Vox. El de Vox igual no se pira de. Ah, bueno, es que hay elecciones. Ya, igual. Yo creo que sí que va a venir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Va a venir el Rufián? O sea, sí. ¿A meter bronca? Bueno, pero igual deja el puesto y se lo cede a un Charlie a meter bronca. Igual renuncia y pasa al segundo y del segundo al tercero. ¿Pero de quién? Ah, no, yo hablo de Vox, no hablo del Rufián. No, de Vox estoy hablando. Sí, eso. Ah, vale. El señor ese no va a venir. Y el Rufián igual sí que aguanta más por lo que dice, porque

hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contraria, de sacar la mierda. Es la hora de llevar el mundo a la esperanza. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del Pondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, sí, tenemos película, porque tal y como anuncié en el anterior programa, vamos a hablar de Pleasantville. Bueno, pues vamos con esta peli del año 1998, escrita y dirigida por Gary Ross y protagonizada por un Tobey Maguire pre-Spiderman y por Reese Witherspoon. Ambos están acompañados, además, por William H. Macy, bueno, a quien ya recordamos que haciendo un papel muy similar a este padre cuando hablamos de Fido en la butaca del programa 114, por Joan Allen, que hace de esta madre presuntamente ideal, o Jeff Daniels, como haciendo del camarero Sosaina, entre otros. Y lo que nos cuenta Pleasantville es la historia de dos mellizos, David y Jennifer, que pese a compartir techo e instituto, viven en dos mundos completamente opuestos. El primero es un ser retraído y con poca vida social, obsesionado con una serie de los 50, en la que todo es idílico, con sus casas con valla blanca y su tarta de manzana recién hecha aireándose en el alféizar de la ventana, y donde nadie parece fallar nunca una canasta. Mientras tanto, como contrapunto, tenemos a su hermana, que es una adolescente superficial, más centrada en ser popular, caer bien y gustar al malote de turno que en estudiar o abrir un libro. Pero todo esto va a cambiar cuando los dos acaban dentro de Pleasantville, la serie que tanto gusta a David para alegría de este y para delirio de Jennifer. I'm in love with you. So in love with you. Y bueno, así a grandes rasgos la trama de esta peli, bueno, pues parece simple. Pero bueno, detrás de esto hay algo más. Porque según avanza, vamos apreciando cambios de tono no solo en el guión, sino también en la fotografía o en la banda sonora. Bueno, antes de nada, explicar que mientras están en el presente de 1998, quiero decir, la imagen es en color, pero al entrar en Pleasantville, el mundo se vuelve gris. Esta escala de grises además contrasta con el sonriente semblante de sus personajes, felices de vivir en un mundo ideal y sin hacerse demasiadas preguntas, no sea que este castillo de naipes se les derrumbe. Porque al llegar David y Jennifer y cuestionarse los planteamientos de todo esto, especialmente Jennifer, que es la que más carne pone en el asador, pues este mundo se tambaleará, haciendo que entren en juego otros factores como el sexo, la rebelión o para qué sirve un bombero. Y bueno, es entonces cuando se introduce gradualmente el color en la fotografía, ¿vale? Primero será un sutil matiz en forma de flor y después toda una nueva gama de colores, ya que según vayamos viendo cómo esos muñecos son cada vez más conscientes del sinsentido de sus vidas, empezarán a abrir sus miras hacia una paleta más compleja. Por su parte, también las canciones que van sonando pues reflejan esa evolución. Inicialmente suena alguna canción de pop noventera. Cuando viajan a los años 50 aparecen temas de rock and roll no demasiado ruidosos. Y cuando los colores van salpicando las pantallas, hay influencias del jazz, sobre todo el bebop, como reflejo un poco de la entrada de la cultura beatnik en dicha década, aunque sin perder de vista la música blanca en ningún momento. Además, a medida que algunos personajes van evolucionando, son cada vez más conscientes de que la perfección de este mundo pues está vacía y van despertando como si fuese Matrix, lo cual provocará la reacción de los más conservadores, que se rebelarán prácticamente pues como fascistas. Sí. Venga, y esa, dale ya. ¿No? ¿Ya le doy yo? Entonces. Double. Bueno, y esta es un poco la gracia de Plaza Mil, ¿vale? Esa relación sobre la represión, la falta de tolerancia a lo que sale de la normal, si entendemos el término normal como lo que está dentro de la norma. Y bueno, un mensaje que también, hay que decirlo, a estas alturas puede estar un poco sobao. Porque, bueno, amigas, amigos de la puta cara del fondo, no todo es perfecto en esta peli. Y es que, bueno, se cometen injusticias por parte del guión. Por ejemplo, llegados a un punto, bueno, se deja al personaje. No todo esto es perfecto en esta peli. Yo hasta ahora no veo nada que sea ni... Ahora me te escuchará, no te preocupes. Ahora vamos. Exacto. Y cuando se deja al personaje de Jennifer, bueno, casi sigue en un segundo plano, al final de la trama, cuando ya se le viene a tratar como una persona superficial y parece que no importa su destino a nadie, cuando es una pieza angular en toda esta historia. Vale, bueno, a mí la peli me flipó en su momento, y aparte de lo que acabo de mencionar, 25 años después no se me ha venido abajo. Y vale, es una peli que además hizo algo de ruido en su momento, no mucho tampoco, pero parece que con el tiempo se ha diluido un poco la memoria colectiva. Así que bueno, por todo esto, y ya voy terminando, desde aquí aprovecho para reivindicar Plaza Mil, porque bueno, empieza como una comedia para adolescentes, después se transforma en una trama con tintes de cine fantástico y termina pues casi como un drama social, salpicado un poco con Purina Mr. Wonderful también, que quede claro. Pero bueno, con una puesta en escena que la hace destacar sobre otras propuestas militares, toma, similares. Me pongo otra vez. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Ya veo por dónde dar los tiros. ¿La habéis visto, por cierto? No. ¿No? Ni la había visto, ni la había escuchado. La película está bien, para mí es un poco larga. Se hace un poco larga, como que empieza muy alta, pero cada vez poco más, y acaba siendo un poco pasteleo. El Mr. Wonderful, que te digo. Sí, acaba siendo, tiene puntazos muy, muy buenos la película. Tiene puntazos como, bueno, no sé si hacer spoilers, sí, ¿no? Suelta, tiene 25 años. Las pelotas de básquet, esa que siempre encestaban y de pronto uno falla. Y el entrenador, no la toquéis, como diciendo, oh, ¿qué pasa aquí? O cuando la tía se está masturbando y cuando llega el orgasmo se incendia el árbol. Tiene puntazos chulos. Y luego me hizo gracia, eso es lo que dice del rollo de que son como una secta, son como unos fascistas. Sí, total. Y la rebelión, y que hacen como la rebelión de los cristales rotos cuando las mujeres no le hacen la cena. Y a un pavo le quedan con la camisa de la plaza. Ah, enseña lo que te ha pasado. Y todos ahí flipando. No, esto no lo podemos consentir. Está súper indignado, ¿sabes? Sí, sí. Pero es original. Es original el rollo de los colores. Pero es demasiado larga. Le sobra media hora, creo yo. Hostia. Lo podrían haber... No que le sobre, sino que lo podrían haber sintetizado más. Creo yo. Sí, puede ser. Y tiene muchos de estos, por ejemplo... El rollo de esto, que son unos fascistas, no quieren que lean, no quieren que escuchen música, o sea, quieren que sea todo normativo. No quieren que se enteren de nada de lo que hay de fuera lo que hay del fuera, pueblo. Cuando hacen la clase esta como de geografía, y esta en la calle tal, y esta en la calle, el resto. ¿Pero qué hay más allá de esta calle? Ya está. ¿Y para qué quieren saber eso? Sí, sí. Yo la he visto, pero es que no tengo nada que comentar de la película. No me ha gustado. No me ha gustado, ya está. Vale. ¿Algo más? No. No. Hostia, pero va a ser rápido esto. Porque tú no la has visto. Yo no la he visto. Y tengo que decir que normalmente cuando Eustaquio explica las películas me entran ganas de verla. Y en esta ocasión, no sé si es porque yo vengo bajito o qué, pero lo que ha hecho es que me apetece menos verla todavía. Yo creo que es que viene muy bajo. Pero... Vale. Igual vienes hoy cansado. Hoy vengo especialmente bajo. Sí, vienes cansado. Especialmente bajo. Bueno, es que es un programa de bajuna, pero no pasa nada. Bueno, yo creo que está bastante a tono con al tono, el ambiente, ¿no? Con el ambiente en general. Sí. Sí. Sí, pero sí. Los de la peli, estos que no quieren que nadie mire más allá de la calle de esto, yo creo que estarían contentos esta semana. De esta pero, época. Sí. Bueno, le daré una oportunidad, la veré para comentarla después en la casa. Vendió, la vendió mal, ¿eh? Yo, para mí... Yo, a ver, yo la vi en... O sea, la podía haber dejado de ver. A mí me gusta que traigas películas aunque sean, aunque no me gusten. No iba, iba a decir aunque sean malas. Pero no, no te sonaba a ti, o... Sí, me sonaba el título, pero no la había visto. Pensaba... Me sonaba a ti. No, no la había visto. En el grupo esto que tenemos de debate has dicho la película y el vídeo de YouTube de 10 minutos que explica la película. Sí. ¿Algún dato a añadir? No, porque digo, es que ¿qué puedo aportar yo de esta película hoy en el programa? Y digo, voy a ver un resumen para recordarla. La vi como... Ah, vale, un vídeo resumen, como un tráiler. No, no, no, no. Es una, es la película en 10 minutos. O sea, la, eso no es, pero explicada por alguien. Explicada por alguien, pero... explica lo que pasa en la película. O sea, tú lo ves y dices, vale, pues es que la he vuelto a ver en 10 minutos. Y en 10 minutos se puede ver esa película. Es verdad que le sobran un montón de minutos. Claro, pero qué fácil es hablar cuando ya has visto la peli y luego se vive 10 minutos. No te jodas. Vale, ya haré, lo haré al revés. Para el próximo programa, prometo ver primero el vídeo de 10 minutos y luego la peli entera. Si después viendo la peli entera he entendido lo mismo o no. No te lo aconsejo. Porque te va a desvelar cosas que es mejor. Claro, claro. Igual te desvela lo mejor de la película y ya, vaya. No habéis desvelado vosotros lo mejor de la película, ¿no? Por lo que entiendo. Lo mejor es verla. Yo, sí. Yo creo que sí. Porque lo que yo he contado. Está bien. Es ver cómo van pasando las cosas. Estábamos comentando que en el resumen. Hay varios, ¿eh? Hay varios en YouTube. Hay varios gente que ha subido el resumen de esa película. Al final te ves 10. Te has visto 2 horas y. No, que me refiero por lo del título. Que él decía que en el título sale algo como que del sexo. Sí, que se resumía todo al sexo. Y no es así. No, no, pero un poquito al principio te da la sensación de que sí. Sí, pero porque le pasa a ciertos personajes con ciertas carencias. Pero el cambio, a ver, estamos hablando de que son gente que vive en blanco y negro y cuando despiertan algo en ellos, se vuelven en color. Se vuelven de color. De color. Como dicen los otros. Sí. Que es importante el matiz. Hay un momento muy ridículo de... El que está enfadado toda la película se enfada y se pone en color. Dice, pues si ya estabas enfadado. No, pero no es porque se enfade. Porque representa que tienes sentimientos y que hay cosas que le despiertan cosas que tiene dentro. El tío es un fascista, pero no lo declara. Y es un machista. Y cuando le empiezan a decir tales cosas, el tío suelta, al final suelta lo que piensa. Y es autocensura. El cortar con esa autocensura es lo que lo vuelve de color. Joder, yo no entiendo las películas entonces, tío. No, pero yo creo que es un poco la... Hostia, no me acordaba que estabas ahí. Sí. Es que la tengo un poquito baja. Está riéndose ahí. ¿Tú la verás, Thor? Que habías dicho que no la habías visto antes. Sí, sí. Sí, sí, yo la veré. Sí, sí. Sí, sí. Si quieres, nos la vamos comentando. Quedamos para verla a la vez, aunque sean espacios separados, y vamos comentando las mierdas que veamos, ¿vale? Y así hacemos como el programa para verlo. ¿Habéis probado alguna? No son mierdas. Aprovecho para decir que, una cosa, si nos estáis oyendo y bueno, y tenéis ganas de verla, que está, bueno, está en Movistar Plus fija. Y también pagando algo en Apple TV y en Prime. Pero bueno, como si no tenéis ninguna de estas opciones, echad un vistazo, asomad la cabeza por nuestro grupo de Telegram y silbad. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Para la próxima hay peli? Pues no lo sé. Depende de vosotros. Sí, sí que hay, sí. Ah. No nos vamos del fantástico. Tengo una peli que es muy corta, dura 1 hora y 10 minutos. Esta vez no. Se me ha hecho corta. Joder, ¿qué corta? No, es está en el límite entre. Le faltan minutos. Sí, ¿no? Ya lo veréis. En el resumen, a lo mejor es de 3. ¿Hora y 10 de material o 1 hora y 10 de metraje? Porque. 1 hora y 10 de metraje con créditos. Con créditos, o sea, eso es 1 hora. Son 55 minutos. Ya lo veréis. Vale, sí, porque ahora se está poniendo de moda hacer películas súper largas, ¿no? Ahora no, lo que pasa es que 25 años, las productoras o la gente que tome estas decisiones se creen que por ir al cine o te secuestren más tiempo va a ser la experiencia mejor. Y no tiene por qué, más bien al contrario, muchas veces, como has podido ver tú en tu caso. Pero bueno, vuelvo. La película para el próximo programa... Es una peli de hace 2-3 años, creo, que se llama Más allá de los 2 minutos infinitos. Y con esto... Joder, qué pedazo de nombre para la película. Más largo, más largo que una hora. La película. Venimos contenticos, güey, ¿eh? Así que nada, con esto cierro la butaca de hoy. ¡Corten! Nada positiva, sigamos. Pues seguimos o no seguimos. Ah, venga, vamos a improvisar algo. Estamos aquí cortándonos las venas. Pues un poquito, sí, pon lo que sea el audio. No tengo, bueno, no, voy a decir lo que dice Thor cuando no estoy, que es que realmente no me he preparado nada, vengo a modo becario, pero bueno, ya que estamos, pon algo ahí. Sí, claro que sí. Los pitufos maquineros, hombre. Es que no voy a hacer ni intro, en serio, se voy a dejar que suene la música. Vale, vale, hola. ¡Qué semana, qué semana! Vaya semanita. Está llorando. No ves, está llorando en un rincón. Sí, la alboca a esta ayuda. Nos, ¿no?, ha dicho que la avise, nos ha dicho, avísame cuando acabe la intro que vengo corriendo. No, no sé si os ha pasado a vosotros, pero es que la semana pasada y esta han pasado tantas cosas juntas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que arrojan mierda para todos los lados, que es que al final no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hablar. De lo que me da la real gana. Aún no. No, falta, exacto. Pero lo que sí que tengo claro es que el futuro no está nada limpio y que lo que nos espera de aquí a verano va a ser una carrera, no solamente por las elecciones, sino por la crisis económica que va a traer y lo que pueda pasar al final. Así que ahora sí, vamos a ver si podemos hablar de lo que me da la puta gana. Bueno, duro hoy, ¿eh? Ni no. ¿Algún psicólogo? Bueno, para mí, y aquí sí que no va a haber, esto no va a ser monólogo, ¿eh? Yo espero que aquí habléis todos. Sí, te vamos a ayudar porque hace falta. Sí, además no he estado en esta primera sección, con lo cual ni siquiera me presento. Ha sido una pasada. Ya sé que venía muy arriba. Épico. Y yo vengo aquí en bajeras. No sé si habéis hablado, ¿ha salido algo de resultado electoral? No mucho. Apenas, ahora que lo dices. Apenas nada, ¿no? Vale. Porque a mí, yo, visto el resultado y visto lo que está pasando, y solamente quiero decir que menuda sacada de polla la de uy, se oían ruidos que vienen a desalojarnos. Sí, sí, seguramente ya están los de Vox. Ya se han enterado. Menuda sacada de polla la de Sánchez, convocando elecciones para el 26 de junio. Julio, 23. 23 de julio, porque además ha sido, no, ya no se puede hablar, o sea, no, ha erradicado cualquier posible portada de la victoria del PP o de la derecha, mejor que del PP, en España, y además así ha forzado también a que... ¿Me estoy repitiendo? ¿Lo habéis hablado? No. No pasa nada. No pasa nada, lo más acordado. Si alguien llega hasta aquí... que lo escucho otra vez. Si alguien ha pasado el desierto hasta llegar aquí... Pasa, aguante de nuevo, ¿no? Pasa a la página 7. Bueno, me parece, es una sacada de chorra muy grande, que a ver cómo reaccionamos a esto y que les va a poner un poquito más difícil el tema al PP. Pero a mí una de las cosas que, intentando ver el lado positivo de mierda a lo que ha pasado, es... He mirado qué ha pasado el 28M... que sea digno de mención. Y lo único que me sale son pequeñas anécdotas que han pasado durante el proceso electoral y que creo interesante comentar. Por ejemplo, que una presidenta de una mesa electoral de Mallorca decidió irse a tomar un café y no volvió. Sabia decisión. Bueno, lo malo es que la están buscando, porque todavía no la han encontrado, y lo mismo acaba teniendo un puro gordo, porque no... Relacionado con esto, ya hay mucha gente que está diciendo que el 23 de junio de julio tiene vacaciones. Es como, si me toca mesa... O sea, te toca mesa, tienes que ir. Es que, o sea, si tienes el vuelo comprado, ¿qué pasa? Tienes que ir. A la media hora de convocar las elecciones, ya estaba hablando todas las cadenas de radio de qué pasa si tengo un viaje... La peña ya llamando, ¿y si voy a un concierto porque la entrada me ha costado no sé? O sea, ya era básicamente el tema era qué pasa si te toca en una mesa electoral. Aparte, ahora está la movida esta de que, claro, antes te podías zafar, antes dices, no cojo, no abro el portero, si me pican, y ya está. Pero claro, ahora, eso sigue estando, ¿eh? No, eso se la tiene que dar en mano. Bueno, a mi hermana se la han dejado. Perdona, ahora te dejo. se la dejaron en el buzón y le tenía la obligación de ir con la por la carta certificada a correo. Vale, pues, ¿y si no estás en casa? No, no, te dejan en el buzón. Sí, doctor, perdón. No, no, y si es verdad eso de que te vas de vacaciones y tienes un vuelo, porque es que al final en julio, yo sé, un porcentaje elevadísimo de peña coge las vacaciones. Pues se van a joder. Si es verdad, ¿qué tienes que hacer? Se van a joder porque si no te presentas, si te han dejado el destino y no te presentas, te van a. No, pero puedes alegar. Te van a venir a. No. No, no, vacaciones no es una. No es vacaciones un, no, pero que tengas un vuelo, sí. No, no, no. Tenemos que investigarlo, tenemos que investigarlo. Vale, pues lanzamos el tema, pero yo lo digo porque primero lo de que si no te lo dan en mano, creo que es así, porque mi mujer le tocó mesa electoral, el anterior también le tocó en las anteriores elecciones y como no estuvo en casa, no se lo entregaron, con lo cual le dieron a tu presidente, pero esta vez sí que la pillaron y yo este año estoy ya te digo una persona muy cercana que no se ha librado por eso. Pero bueno, pero tú puedes decir es que yo no estaba en casa. No, y no estaba, pero tenía. Claro, pero que no estabas en casa es que estabas fuera. Claro, durante unos días. Estaba, y no, eso sí. Claro, claro, si lo coges y vas, pues evidentemente pringa. Bueno, en el momento de anécdotas, el tema que teníamos de la señora de Mallorca que se fue a tomar café y no volvió, hay gente que se le ocurra mucho más, porque hubo un señor que a las 9:30 se levantó de la mesa y murió en la puerta de la mesa detrás. O sea, que le dio un infarto, una parada cardiorrespiratoria, y se lo llevaron al hospital y... Ah, bueno, parece que no está muerto, pero sí que se libró con un ataque al corazón. O sea, que no está mal. ¿Qué creías que te ibas a librar ahí muriendo? No se lo ocurra, tío. Ahora es que sí, la gente para las pilas del marcapaso, los 60 euros. Me recuerda un poco a la época esta de... ¿Os acordáis cuando íbamos a la y que buscábamos excusas para librarnos? Sí, lo de pies planos. Sí, lo de hacerte el loco. O de tener la cabeza muy grande para que así no tuviera gorra y te pudieras librar. Yo conozco uno que casi se libra. Hombre, por eso, imagínate la cabeza que tiene. ¿Lo habéis hecho? ¿Metes heroína? ¿Esto? ¿Metes heroína? A decir que eres heroinómano. No, pero bueno, yo no me hice el loco, pero sí que conozco gente que se hizo el loco en la época. Sí. Yo ya estaba loco, ¿no? Aquí hay unas miradas raras que yo no acabo de entender. Creo que tenemos... dice, la habéis hecho, digo, sí. Yo he hecho la mili. Ah, la mili. Pensé que te habías hecho el loco para no ir a la mili. No, yo fui a un podólogo, al Rueda este de los cojones. Sí, al pregonero. Don Rueda. O sea, no me pasaban en los pies, pero fui con mi madre a ver si me sacaba algo. Pero nada, me sacó algo, acabé con plantilla yendo a la mili. O sea, que tómate los huevos. Y gastándome la pasta durante 20 años seguidos en las revisiones anuales. En resumen. ¡Una puta mela! Bueno, también hay gente que se lo toma muy en serio de votar. Espero, bueno, por los resultados seguramente fue a la derecha, pero hubo un señor que después de votar salió y sí que este sí que se quedó muñeco en la puerta del colegio, pero ya había votado. Como mínimo murió por sus creencias. Por sus ideales. ¿Sabe quién votó? Exacto. No, pero visto los resultados seguro que era a Vox o al PP. Y después tenemos otro caso que me parece interesante. Bueno, aparte de los... hubo dos alcaldes, o dos alcaldes que se presentaban alcalde, que fueron a votar sin DNI, que evidentemente se tuvo que esperar a que te generen el DNI. ¿Sonaba en nuestros oídos o sonaba aquí? No, ha sonado en la calle. Bueno, están bombardeando ya. Sí, ¿no? ha pasado un caza, ¿no? Un helicóptero. Sí. Están los tanques por la rama San Sebastián. Esto es Top Gun. También hubo una mesa en un pueblo cántabro donde los tres miembros de la mesa eran monjas de la misma congregación, que también es casualidad. Imagínate la población que debe tener ese pueblo para que dé la puta casualidad de que las tres sean monjas. Y después hay un caso que sí que me hace mucha gracia, que es la votación express de un pueblo de Rioja, que se llama Villarroya, que tardaron exactamente 29 segundos con 52 centésimas en cerrar el colegio electoral cuando habían votado los 7 ciudadanos de la población que tenían derecho a votar, teniendo en cuenta que 3 estaban en la mesa. O sea que y de hecho habían batido el récord que ya tenían antes. Sí, sí, es algo brutal. Además, el alcalde lleva como no sé cuántos miles de años siendo el mismo y es como, pues si ya lo conocemos, tira adelante. O sea que en este caso ha habido poca historia. ¿A qué me suena eso? Está con la tocada de polla del récord a madrugar para nada. Bueno, otra cosa curiosa que ha pasado es en Galicia, que en 3 ocasiones entró una cabra a intentar comerse las papeletas. El boicot de Vox. Ese no sería la cabra. No es ninguna metáfora, ¿eh? Sería la cabra de la legión. ¿Por qué te has metido en la web del ministerio en incidencias y has estado buscando, ¿no? A mirar en varios. Hay varias, ¿eh? Yo pensaba que no, que sería. Y no, no, hay varias. La media hora de camino que tengo de meta hacia aquí me he leído bastante y he flipado con lo que ha pasado. También ha habido alguna que el presidente de la mesa se presentó en Galicia y nada más presentar y firmar la mesa, la lata de la mesa, se fue a tomar un café y no pudieron empezar a votar hasta las 9:30 porque el tío con un par de huevos tenía que irse a tomar un café antes. Claro que sí. Entonces tuvieron que alargar la votación más adelante, o sea, hasta las 8:30 el cierre, porque sí, porque el señor se había tenido que tomar su puto café. Eso sagrado. Claro, evidentemente. Después bastantes colegios han inundado porque en Galicia llovió de la hostia, se ve, mientras estaba en eso, con lo cual hubo y bastantes incidencias en el tema. Después la de varios casos de gente que iba, hay en el recuento de votos he visto un caso que era muy bueno, que un voto se había dado nulo porque ponía habían puesto un voto con un papel que ponía antes que nada cómo están las máquinas, cómo va ese recuento, que era un voto nulo. Bueno, cómo están las máquinas, lo primero. Bien, venga, va a echar una potilla, ¿ves? Pues tal cual eso escrito, y además ponía cómo va ese recuento, un graciosillo que les ha hecho putear a la por mesa. Cierto, pero a todo esto del audio visual, perdón, una foto que nadie ha pedido, ¿eh? Sí, bueno, estaban los fans. Sí, pero estaban los fans. ¿No se pedía esa foto? Sí, estaban los fans. No, pero él ya la da por hecha. Ah, pues iba con el subidón. ¿Y si eran ciegos? No, el que va a figurar él. Bueno, vive. Yo creo que no, ¿eh? No, él es así. Que se cayó una marmita de cocaína de pequeño, a lo mejor, pero que él, yo creo que es así de colgado. Pero volviendo al tema, porque hay un voto nulo, no tienes que. Voto nulo, lo apartas y ya está, y sigue el recuento, no tiene que empezar otra vez el recuento. Ah, no, el recuento no empieza otra vez, pero que cuando. Entiendo yo que si estás en la mesa electoral desde las 8 de la mañana, son las 8:30 de la noche, estás acabando de hacer recuento y lo que quieres es irte a casa y que te salga un voto de eso, pues no sé yo si te sienta bien o lo que te sienta es que te tocan las pelotas de una manera viva. Pero seguramente soy yo que hoy estoy más cruzado. Y mira, que estaba notando yo el tono un poco. Negrado, ¿eh? Después teníamos una persona en Zamora que se ha colado, que no estaba en el censo y se ha colado con la intención de votar. Ya no entiendo por qué no estaba en el censo, pero él tenía como la voluntad de votar y se ve que se dio bastante gorda y que tuvo que venir la policía porque ya habían echado el tío consiguió echar el voto a la urna y eso sí que se anula la urna. Se anula la mesa, con lo cual se lía parda. Hostia, no sé si la vas a comentar, pero había escuchado otra que alguien se equivocó y metió dos sobres. Se equivocó. Bueno, se equivocó, barra... En esta ciudad, en Santa Coloma, el domingo por la tarde... Gracias. Una presidenta de mesa, con una vista de lince, consiguió frenar a un señor que iba con dos papeletas y pulserita de banderita de España, dos papeletas muy bien puestas justas encima... que iba al de esto. Y cuando le dijeron no es una, dijo, en estas elecciones solo es un voto. Sí, como en todas. Como en todas, señor. No, yo lo que había escuchado, o sea, es fuerte eso, ¿eh? Lo que había escuchado es que... Se ve que no es la primera vez. Es decir, parece que hay algún grupo de WhatsApp que está animando a la peña a poner dos en el... Sí, así tu voto vale el doble. Pero yo cuando yo le entregué la papeleta y... Retiró el... No, pero hay veces que te retiran y votas tú. Sí, a mí me dieron la opción de meterlo yo. Y lo metí, vaya. No, lo que iba a decir es que... Ya que he venido. Sí, ya. Fue, no sé dónde pasó. Que metieron dos papeletas, se dieron cuenta. Dicen que por error. Y lo que acordaron el presidente de esa mesa, lo que decidió es sacar dos sobres al azar. Que eso es peor. Claro, sacó dos sobres al azar. Es decir, bueno, hay que restar. Bueno, también tenemos un caso de... O sea, que... tu voto no vale una mierda. Exacto. Sí. También tenemos un caso de, pues evidentemente en las elecciones, como la gente va con todo tipo de representación, que un señor fue con un patinete eléctrico con un cuadro de Franco enganchado delante y se dio a hostias con dos apoderados del PSOE, ya ves tú, la parte de más de la izquierda de Almería, parece ser, y acabaron bastante, bastante mal. También hay otro caso en Andalucía, un tío de Jaén que se le fue la pelota. Esto es muy bueno. Y votó, esto lo de votos secretos, este hombre no lo tiene muy claro, ¿eh? Porque votó poniendo la papeleta y el DNI dentro del voto. Este he sido yo, ¿eh? Este es mío. Que no me confundan. Que no me confundan. Que quede claro, este es mío. Se tuvo que esperar, evidentemente, hasta la noche para recuperar el DNI, porque, coño, estaba en la papeleta. Con lo cual, hasta que no pasó eso, nada. Y luego fue a renovar la papeleta de Vox a la comisaría. Se ve que en Avilés hubo otro tío que se presentó para la mañana, le dieron, en Avilés no sé cómo lo hacen, pero le dieron el sobre de los 70 euros por ser presidente de la mesa, sabes que te pagan sí. Por los gastos del día, 70 euros, y se piró. Se cogió el sobre y se piró y no volvió. Todavía lo están buscando. Y que se ve que era un tío que tenía antecedentes penales. Sí. Porque el tío se... Pero eso te lo pagan al final, ¿no? Es que depende en cada municipio. Yo supongo que municipios pequeños te lo deben dar ya porque te deben dar un sobrecico y otros no. Entonces deben hacer el ingreso. No sé, ¿eh? ¿Cómo va? No es muy buena idea dar el sobre al principio. Bueno, el caso más claro de esto es lo de los votos dobles. Y con esto ya acabamos, ¿eh? Tampoco he dado para más el tema. O sea que el tema de los votos dobles, he estado leyendo que en más de una población han parado a gente con el voto doble y que en más de una ocasión las mesas no le ha salido el número de votantes con el número de votos. Eso es lo que te iba a decir. Y han tenido que pactar. Esto también es como lo de quitamos los sobres. Tengo que pactar la mesa en qué caso se quitaba y que en muchas ocasiones lo que se han hecho es quitar voto nulo o voto en blanco. Venga. Que es como, pues como el comodín. Hasta aquí mi análisis de las putas elecciones. Y ahora aquí, ya que tengo un micro, por favor, la gente de izquierda. No a la gente que nos gusta ir a votar, sino a la gente que se lo pone difícil. A ver si conseguimos sacar una puta candidatura que intente sumar lo suficiente como para que siga habiendo representación de izquierda en los putos municipios del área metropolitana. Joder, y hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer yo? Ahora, pues... Lo que pasa es que sí que fue un error. Os voy a leer un tweet si lo encuentro y me da tiempo. Venga. Tengo una mala noticia. ¿Qué mala noticia? No, la verdad es que no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú. No quisiste votar. Sí, ahora es tarde. Ahora tenemos elecciones generales. Por culpa tuya, cabrón. Nada de esto fue un error. Sí, sí. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Ayúdame. Nada fue un error. El tweet. Bueno, es de Ignatiu Farray, pero no lo encuentro. Pero decía más o menos. Oh, es que tuitea demasiado este hombre, tío. El principal problema de la izquierda no es que no haya sido capaz de mantener la unidad. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Madrileños, tenéis macetas. Decía, el principal problema de la izquierda no es que no haya sido capaz de mantener la unidad. No se trata de sumar, se trata de sumar gilipollas. Los gilipollas son los únicos que nos pueden salvar. La izquierda es cada vez menos capaz de convivir con gilipollas. Ese es el verdadero problema. Sin darnos cuenta de que la fortaleza de un movimiento social se mide por el volumen de estupidez que es capaz de absorber y aglutinar. y sigue diciendo: un político no se mete en política para ser un moralista. Si quiero saber lo que es la verdadera izquierda, me voy a una biblioteca, que hay bastante bibliografía sobre el tema. Y si quiero ser un purista, me meto en un convento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Wow. Bueno, pues lo dejamos aquí ya, ¿eh? Ya es el tercer. Es la tercera vez que suena el estribillo. Ponemos la maquinilla. ¿Cómo están las máquinas? Venga, ánimo, que esto se remonta, joder. Venga, chavales, ánimo. A ver, hasta la próxima. Vamos a pillar droga. No quisiste fallar, aprendí. Madre mía, qué programa. ¡Una puta mierda! ¡Una puta mierda!